Eres tú, por horas nada más, después la soledad. Te acostumbraste así a vivir, gozando ese sabor que lo prohibido da. Tú sabes cómo manejar los hilos del placer que con tu cuerpo das. Fuego candente de volcán, has hecho del placer tu modo de vivir. Solo pretendes nada más todos ocultar tu soledad. Fuego candente de volcán, has hecho del placer tu modo de vivir. Solo pretendes nada más a todos ocultar tu soledad. Nada más a todos ocultar tu soledad.